confesar como ninguna. Eres tan frágil y tan fiel como la luna, pero tu amor es una estrella que lastima, porque estás cerca y muy lejos a la vez. Con tu mirada y con tus ojos me atrapaste, con tu encanto de mujer me enamoraste. Yo fui más que a la corte tú llevaste, para tener un nuevo esclavo de placer. Reina del amor, reina del amor, no reines en mi corazón. Reina del amor, reina del amor, devuélveme mi libertad. Reina del amor, reina del amor, no reines en mi corazón. Reina del amor, reina del amor, devuélveme mi libertad. Amar, sabes besar como ninguna. Eres tan frágil y tan fiel como la luna, pero tu amor es una estrella que lastima, porque estás cerca y muy lejos a la vez. Con tu mirada y con tus ojos me atrapaste, y con tu encanto de mujer me enamoraste. Yo fui nomás que a la corte tú llevaste, para tener un nuevo esclavo de placer. Reina del amor, reina del amor, no reines en mi corazón. Reina del amor, reina del amor.